tocar cuarto y nos trajimos la acordeona. Nos pidió por el sargento una metida de pata. Nos volvimos de la puerta porque nadie trajo plata. Y ahora que lo que hacemos, preguntó el negro Zapata. Podemos ir a mi casa, dijo el amigo Zavala. Me parece muy correcto, dijo el negro Tortuga, a comernos un pollito con mesa de lechuga. Al tomar un fernecito empezó la discusión. A la hora de servirse cada una su porción. Yo soy el negro Zavala.